estamos presentando Bomba Ecuador, voces con sonido y ritmo, un encuentro con lo nuestro. Para acá, dame tu amor, dámelo ya. estamos presentando Bomba Ecuador, voces con sonido y ritmo, un encuentro con lo nuestro. Estamos presentando Bomba Ecuador. Voces con sonido y ritmo. Un encuentro con lo nuestro. Thank you.

por ti. Me la paso preguntando por ti. Me la paso yo tomando por ti. Me la paso preguntando por ti. Estamos presentando Bomba Ecuador, voces con sonido y ritmo, un encuentro con lo nuestro. Yo quisiera que me des.